desde Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Hola a toda la gente. Hoy empezamos con MC Lee. MC Lee, el peor, motherfucker. M90 Crew 1996. Sí, de la M90 Crew, de la zona norte Posse, de Alicante. ¿Queréis nuevo rap, nuevo jack de la M90 Crew, radical, nada comercial? Rapearé lo que sé, por ejemplo, que los chivatos sueltos pronto caen muertos en la ley de mi ciudad. Tú me fallas, yo te mato y así sigue la sociedad. ¿Dónde está el dinero, tío? ¿Qué pasó? Ya van a matarlo, seguro que lo arrasó. Hombre pobre, pobre, pobrecito, no hay perdón. Ya es tarde, hermanito, eres un pendón. No has llegado ni de Galicia a Madrid. Ahora sí, en una caja y sin elegir. Al mismo tiempo más de un chaval falló. Más de un junkie cayó, alguna madre más lloró. Pero el que quiere vivir sigue donde está. Mírame, aún sigo yo con esto de el rap. Funcionario taleguero, púbrete. Corrupto madero, muérete. Al que sea fache y juez, jóvete. Si eres todo eso en mujer, pues chúpala. M90 y Bo, Big Boys, como Tom Rock, Dino and the Mike de Human Beat Boss. Quedan pocos como marca 2. Boris, José, le se queman a dos. Le sale de aquí igual que al Ross. Y es que para eso hay que tener un don como el Anteo o el Halcón. Has querido siempre ser mejor, el más feliz de todos y has acabado bajo. No como yo y el Bob bebiéndonos un mini, fumándonos un porro y oyendo a Houdini. A nuestra bola pasando de la puta ley, pintando un graffiti o bailando break. Entre rappers un nuevo rey, sí, de la 90 Crew, el peor de los MCs. Jo, qué culo y qué tetas tienes, puta. Mamón, no es una tía, es un maricón. Me cago en Dios, me dijo que la saque. Cuando vi que tenía nabo casi me da un ataque. Porque es verdad, que sean como quieran, la anarquía es mejor. Por lo que lucha el hip hop, porque aquí lo que llaman libertad no existe. ¿Quién quiere mil y quién quiere al que canta y viste? Eres un número con documentación. Ponte el casco, ponte el cinturón. Funcionario taleguero, púbrete. Corrupto madero, muérete. Al que sea facha y juez, jódete. Si eres todo eso en mujer, pues chúpala. Otra multa por los chicos de azul. Bien, paguen su muerto, leche y flandul. Te cobran por vivir aunque estés en paro. Y si no a prisión, igual que por la insumisión. Inocentes a Chirona porque sí. Se llevan a MC Lee, se queja Digitoxic B. También lo hace el Gloop y la Quimera. Y no es la única, pero es la primera. De las posis que luchan rapeando, jugándose el pellejo, pintando. Contra skins esos calvos fanáticos que levantan su bandera y hacen cánticos. La mayoría son violentos ultra sur. También los hay en Barna y tienen más de un club. Evitar las sectas que hay aquí. Están pillados para flipar, pero es así. Empezando por la poderosa iglesia y terminando por el Ku Klux Klan. Dinero es lo que las hace existir. Dinero de los que no saben resistir. Tan engañado al prometer que vas a ser lo que no pueden ver. Yo veo a pobres que sufren a diario. Y es que en esto más de mil son necesarios. Por eso el hip hop es lo que me atrae a mí. Veo las cosas, veo a Public Enemy. Esto es la bomba, esto es el New Jack. Tienen suerte al oír mi nuevo rap. M90, rap radical. Cerca del 2000 y mi rap nada comercial. Funcionario taleguero, púbrete. Corrupto madero, muérete. Al que sea facha y juez, jódete. Si eres todo eso en mujer, pues chúpala. Hola, yeah. Norte Posse de Murcia. Máximo respeto a la Zulu Nation. Satron, peace. Bueno, ahora más en la actualidad. Tenemos otro componente de la zona norte Posi, esta vez desde la Murcia tropical, el Josele. Yeah, Joselone. The place to be. Sit and pee. Y que no pare, tío, y que no pare. A ver si la gente que aquí vive sabe comprender este mensaje que percibe. Sabe comprender este mensaje que percibe. Sabe comprender este mensaje que percibe. Perciben en sus mentes persona inteligente. Perciben en sus mentes persona inteligente. Que habitas la ciudad, ciudad civilizada. Tratamos a patadas a la naturaleza, que nos lo ha dado todo y es nuestra gran riqueza. Tus ropas están rotas, vives en la pobreza, pero con nuestro mensaje vivirás en la riqueza. Riqueza espiritual. ¡Vétele! No es nada material. No es nada material. Animales en extinción, asesinados. Para abrigos los ricos poder compraros. La gente va desencaminada. ¿Qué pasa ya? Que no se enteran de nada. Todo el mundo destruye el mundo. Sí. Mientras unos se lo comen, otros andan desnudos. Base nuclear, puedes flipar. Ahorro, progreso y comodidad. Radiactividad es la palabra. ¿No recuerdas el Nobel que de matar no para? Dale. El mundo grita y se defiende. Sus ataques naturales exterminan a la gente. La respuesta ya ves, está bien clara. Conquistar el espacio y el ozono se acaba. Yo no sé si comprendes lo que hablo. Yo no sé si comprendes lo que digo, pero más de uno estará conmigo. La droga blanda no es nada malo, ni la marihuana, ni sus derivados. Lo que de verdad en realidad está muy mal es este puto mundo de abuso legal. Con petas, cerveza nos expansionamos, nos sube a la cabeza y nos colocamos. Y dentro de esta jungla que es la gran ciudad, a mí y a mis colegas no nos marginan cantidad. La gente sabe que es verdad todo lo que escribo en mi letra. Y aunque es verdad todo lo que digo, la gente no lo cree, me ven como mendigo. Pero digan lo que digan, yo siempre diré: la puta realidad es abuso de poder. Abuso de poder. Cerdos fascistas. Cerdos. Oh, yeah. Calvo. Chafa al facha. Es abuso de poder. Los pobres siempre somos los que perdemos, los que nos pisan el cuello. Los que lo sufrimos todo. Bueno, ahora nos vamos a Madrid, al barrio de Lavapiés, con Neko MC y DJ Orbe, con su última mixtape, Rimas y Mezclas 2. Amigos de colectivos integrados por vecinos preparados para afrontar malos tiempos concebidos por malnacidos de esta oligarquía de partidos. Nido de corruptos, mangantes y asesinos. Sistema claramente degradado. Veo claro, los 40 años de dictadura pesan demasiado. Lastre del pasado permanentemente actualizado en la actitud cacique del poder del Estado. Todo partido electo gobierna en secreto. Legisla por decreto, trata al pueblo de cateto. Si se manifiesta para mostrar descontento, lo desprecia con soberbia, faltándole al respeto. Visto en las manis de la low, la guerra, al final manipuladas por la actual falsa izquierda, bipartidismo capitalista de la misma cuerda. Creo que en general hace falta una huelga. Un fantasma recorre Europa, va de farlopa con traje, combina en limusina con escolta, habla de orden global desde la capital, dice que soy un peligroso criminal. Un fantasma recorre Europa, va de farlopa con traje, combina en limusina con escolta, habla de orden global desde la capital, dice que soy un peligroso criminal. Compran solares, vidas, votos, datos. Montan los canales donde venden candidatos. Suprimen libertades, son mentirosos natos. Vendidos al capital como los sindicatos, que con sus pactos han hecho que empeoren los contratos. Derechos que eran básicos sufren más impactos. No llegaba a fin de meses, otro de tantos. Se fue pa' Londres a pinchar y fregar platos. ¿Qué vas a hacer, chaval, con tu curro temporal? Cuando hasta privaticen el sistema de sanidad. Una vez desmantelen el supuesto bienestar, malestar, voto por unificarse y luchar. ¿Iluso? El individualismo obtuso al uso nunca opuso resistencia suficiente al mal en curso. Puedes tomártelo solo como un discurso o hacer que te sirva de fight impulso. Un fantasma recorre Europa, va de farlopa con traje, combina en limusina con escolta, habla de orden global desde la capital, dice que soy un peligroso criminal. Un fantasma recorre recorre Europa. Va de farlopa con traje, gomina en limusina con escolta. Habla de orden global desde la capital. Dice que soy un peligroso criminal. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mandu Madal, grabado en Alicante por la DPK Producciones y formado por Copa de Senegal, Mandu Madal y la Maga MC de Argentina. Sin miedo, ajá. No sabes nada, no, no, no sabes nada. No tienes ni un poquito en la experiencia. Tú que hablas y vivís la consecuencia. Sentíla con el corazón. Je ne sais pas qui je suis, et ce qui est à l'intérieur de moi et me suit. Je crois que je suis un minuscule être vivant parmi les vivants. Différent de Hercule, mais aussi de l'animal. L'homme est un animal qui pense comme Tintin pense. Son sein agit avec l'instinct. Cela ne veut pas dire que je suis parfait, car nul n'est parfait. Je ne sais nada, je ne sais nada. Je suis rien, je ne sais rien, mais je me connais. Ça revient à la thèse de Socrate, connais-toi toi-même. Il ne faut pas se croire supérieur, elle tantôt devient inférieure. Le savoir ne se parle pas, ce sont les autres qui le parlent. L'image du miroir, c'est toi ou ce qui est en toi. Va dans le couloir pour voir si ce que reflète le rideau de la porte est égal à ce qui est à l'intérieur. Pense au mythe de la caverne et dis ce que tu penses. Te rapas la cabeza para patear un tercer mundo. Sácate los tirantes si no quieres que te tire. Porque vengo con hip hop y es crudo. Donde lo mires, no me importa si son muchos con cartuchos y fusiles. Si tu alma reprimida voy a llegar a soltar. Yo la voy a liberar, te vas a querer matar. Pero es que tus miedos tenés que afrontar. Tu mamá no te dijo, yo te vengo a enseñar. Le savoir n'est pas un secret, tu ne le vois dans aucun décret. Ça doit se donner de génération en génération pour servir toute une nation. Il n'est jamais trop tard d'apprendre, et la vie est une école pour apprendre. De jour en jour, dans chaque personne se casse un trésor. Et cuando ça laisse des trésors, on voit de cette personne un autre sort. Que tengo dentro de mi cuerpo, que no le veo, no sé dónde está. Está siempre fiel conmigo. Doy muchas gracias por la fuerza que tengo de hablar y hacer el bien con todo el corazón. Hay mil personalidades y culturas, blancas, pálidas y negras muy oscuras, que rebalsan las alturas, las fronteras se quiebran detrás de una bandera. Hay gente sin etiqueta, sí. Necesidades que nos interpretan, si están mal o si están bien. Como cagar, comer, mirar, oler, rimar, romper. Sabes eso y sabes todo, sentilo ahí en la sien. No es un arma, es el sentido, tu derecho es mío también. No sabes nada, no, no, no sabes nada. No tenés ni un poquito en la experiencia. Tú que hablas y vivís la consecuencia. Sentíla con el corazón. Bien, un saludo para la Maga MC. Bueno, y ahora nos vamos a Barcelona con un grupo de rap llamado Kronstadt. Queremos dar lecciones y dañamos. Queremos dar lecciones y tan solo engañamos. Escondemos nuestros miedos jugando a la política. Escupimos veneno, situación se vuelve crítica. Relaciones que se vacían. Vivimos deprimidos y se esfuma la alegría. Y es que un mortal no puede prometer, no, nunca lo eterno. Si son palabras que se lleva el viento. Pensar en uno mismo sin caer en el abismo. Confundimos autoestima y egoísmo. Y decimos, lo más importante es la amistad. Pero nunca es lo mismo a la hora de la verdad. Devoramos panfletos que hablan de relaciones. Bajas mentales en nuestras habitaciones. Qué estúpido es quien se resigna a la teoría. El que no me habla sincero, quien solo escupe consignas. El cariño y el amor escasean. Detrás de cada sonrisa, una mirada falsa encuentras. Lazos débiles que pronto se desatan. Puedes decir te quiero y olvidarlo mañana. Tropezamos porque hay piedras en el camino. Lo que piensen los demás, a mí me importa un comino. La incoherencia con la teoría es obvia. Pero ¿por qué te avergüenzas de decir que tienes

pasa por la cabeza de ese que pasa con la bandera, queriendo ser de una patrulla de madera, que arderá en un momento cuando enciendas tu mierda. Y el racismo, fascismo, homofobismo, como noto del fascismo, empujaremos por el abismo, dejándolo caer hasta que explote como el coyote, burlándonos con un mimí del corre, corre caminos, miles de injusticias que se ven por donde vas, sin ir más lejos en tu barrio y tu ciudad. Como los mandatarios aprovechan de la sociedad y mandan a perros sueltos que atacan tu libertad. Como los periodistas inventan la realidad. No soy tan ingenuo que se crean esa verdad. Yo no me conformo con quedarme en el sofá. Ya me ves, subo el volumen a todo gas. El desinformativo que nunca va contigo mienten abatidos atrayendo a su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza ya la acción, ocupación, autogestión. Y crea tu opinión con esta elección. Mientras aquí tiran sin probar un policía de manjar, al otro lado del mar muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les dan donde las toman, cuanto más. ¿Cuándo va a llegar la hora? Es ahora o nunca. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa y usa tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absolverá. Bueno, ahora nos vamos a Araba, en Vitoria-Gasteiz, de Euskal Herria, con MC Fat Fish, AK Kalashnikov. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, ¿qué? 1,90, 2 metros, cartuchera bien armado, botas y uniformes, producto del legado. La barricada no se hace esperar, sonidos estridentes golpean tu ciudad. Confusa realidad, botes de humo ahogan vecindad. Perraos de presa huelen miel desde el cuartel, con el mandato de joder a todo aquel infiel. Sus leyes, sus normas, disparar a cualquier forma, chapas informan. La calle un vertedero de propaganda electoral, tan normal, gritos a coral. El fascista meeting en la calle, lucha sin fin, sobre adoquín. Lanzamiento de piedra a medra, pero teras duelen de pena. Esta visión es que un cohete, el ojo de un cipayo pete, mientras las balas aguardan en el cargador, buscando un proveedor de honor. Las cadenas traen recuerdos de penas, mentalidad rebelde, que siempre con los suyos, que no se venden. No fueron profesores ni padres, fue la puta calle. No esperes que el texto escalle, lo mismo que deseo Madero matarme por tortura en comisaría. La puta raza aria, ¿y tú qué harías? Querías vivir en paz, hermandad, esperando Trinidad. Gobierno capitalista te erra, sin esperar guerra. Hombres radicales, a Molotov se aferra. Policía erra, mujer de Madero, la mujer más perra. Entifada, trasredada, alcarada, marcada. Bombardeo, merodeo, fuerzas del Estado, ansia, conseguir reo. Es típico, joder de una paliza, meter desorden público. Vamos, si no se va a notar. Violaciones, sanciones, palizas, costillas hechas trizas. Información que no salen las noticias. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Señora gente, gente como usted nos hizo ser desobedientes. Por tanto, aquí está mi desplante. Es evidente que es usted un puto intolerante, maldito incompetente, siempre con la porra por delante. Hay demasiado antidisturbios con capucha que no escucha. Paciencia poca y mala hostia mucha, creando histeria mientras políticos se van de feria. Su abuso del poder te asedia, miseria. Hay un Madero con su pelotera y le tiran piedras pero no se entera, porque un escudo le defiende. El escudo de las leyes que hacer valer pretende, esperando en la furgona la campal batalla, poniéndose de rayas, caras ocultas bajo mallas. Acá ya no nos callan porque acá ya sobran. Se creen más duros por llevar las mismas gafas que Stallone en Cobra. No dejaremos que el culo nos jodan, porque aunque con cientos de patrullas las calles van de bulla repletas. ¿Dónde estaban cuando asesinaron a Aitor Zabaleta? ¿Dónde? Brotes de fascismo sin careta, vendetta. El micro toma forma de muleta. Revueltas, no más manipular cabezas, no más atar cadenas, imponer penas, condenas, ideologías modernas, terrorismo de Estado, la represión gobierna. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Quiero que tú y los chicos estéis atentos por si llega la pasma. Su obsesión es meterme en Girona. Cuidado. Creo que no estaría de más consultar a un psiquiatra. ¿Por qué no? Porque hay cosas que no están claras para mí. Ni lo estarían para un psiquiatra tampoco. Ni lo estarían para un psiquiatra tampoco. Ni lo estarían para un psiquiatra tampoco. Esto va para ti, sucia rata. Para ti, sucia rata. Y créeme, me jode comparar al roedor contigo. Él no se lo merece. La sucia rata, soy más vasto que la mierda. Y como esto va para ti, te la comes de merienda. O la sucia rata, soy más vasto que la mierda. Y como esto va para ti, te la comes de merienda. Los valores son como tú, me dan pena. Todo te va estupendo si llevas la cartera llena. Déjame que te hable un ratito de forma sincera. Todo aquello que defiendes no es más que una quimera. Hipocresía demócrata incrustada en tu cabeza. Eres tan lineal que sacas de quicio cualquiera. Dios quiera que no me cruce por tu vera. Si el mundo es un pañuelo, eres un moco que lo puebla. Solo ves la cárcel como solución a tus problemas. Tu libertad consiste en aumentar las cadenas. Condenar no es garantía de nada. Aumentar el dolor solo es aumentar las causas. Te regocijas, gusano, en la desgracia ajena. Cuando se cumplen tus leyes que perpetúan la miseria, tu sonrisa estúpida destrozaría de una patada. No es mi estilo, pero te odio más de lo que quisiera. Esos anarquistas seguro que pegan a sus mujeres. Son personas muy violentas, yo lo he visto por la tele. Eres un experto en cambiar de sitio los papeles. Tan solo un engañábamos como lo era Uri Geller. Tachas de violento a quien te molesta, pero no al que la porra sujeta, golpea, humilla, deja y secuestra. Ellos son los guardianes de tu farsa encubierta. Solo ves plausibles dos direcciones que son la misma. Pepe y Peso, distinto nombre, mismo prisma. Te crees Dios, no juzgas desde tu cima. Acabarás como Judas, solo y colgado de una encina. Dime rata, ¿qué hostias dices, qué opinas? O tan solo lo haces porque recibes propinas. De fomentar la disciplina y alimentar la agonía, en que nos sumimos hora a hora, día tras día. Tu paz no es paz si es a punta de pistola. Las excusas baratas hoy más que nunca están de sobra. Vivimos embarcados en un barco que zozobra. Tú defiendes la tormenta, eres quien aprieta la soga. Dices que esto se pasa con los años, pero mientras subo de peldaño solo busco hacer daño. Quien me implica en sus fallos y me hace besar el barro. Un año más muerte al Estado y al mercado. Si estás tan limitado como para creer que tu existencia debe de regirse por papeles, jódete. Deja ser libres a los que los prenderían sin tembleque y sin pensárselo dos veces. Que solo eres un pelele y aunque tu existencia me la pele, me molestas demasiado porque intentas imponerte. Y créeme, el dolor que te daría es menos del que te merece. Que nos llamas violentos pero defiendes a un sistema que cercena y destruye la vida en este planeta. Tergiversas día a día y créeme que me quema. Evades la realidad, manipulas el tema. Conforme pase el tiempo te quedarás solo. Cuando vean que no todo lo que reluce es oro. No piensas en tus errores, lo niegas todo. Haz ahora lo que quieras, pero no dañes lo que valoro. Se te llena la boca con los muertos del comunismo. Y a mí me da lo mismo, pero el realismo no es distinto. Que si vale más una moneda que una vida, la sociedad capitalista merece ser destruida. Eres un ser corriente, repelente y del montón. Eres del PSOE, pero te cita Gallardón. Odias a Garzón y pensar en la transición hace que dejes muy mojado tu calzón. Madre desquiciada, dices, descarado. Y consigues defendiendo asesinos encorbatados. Stalin genocida, Hitler genocida, Philip Morris aún sigue matando día tras día. Individuos dependientes de un sistema decadente. Son clientes de patentes, marionetas inconscientes. Presente deprimente de paisajes estridentes. Mentes decentes que no merecen vencer por no buscar alternativas. Demócrata se priva de la vida y la vida nos priva. Aumentar día a día las mentiras. De cada dos sílabas tres lo son y hay opción. Dejar de decirlas. Dejar de decirlas. Dejar de decirlas. Dejar de decirlas. Demócrata. Dejar de decirlas. Rata. Dejar de decirlas. Dejar de decir mentiras. Demócrata. Dejar decirlas. Deja de decirlas. Trata. Bueno, hemos escuchado a MC Punano de Santurci, Vizcaya. Y ahora nos despedimos. Si queréis mandar vuestras maquetas o cualquier cosa, ya sabéis, a dpkproducciones@myspace.com. ¡Hala! ¡Hasta luego!